Yo soy Roberto Sonier, soy el director del Primero, es una obra de Israel Horovitz. Horovitz es uno de los últimos dramaturgos del teatro del absurdo, contemporáneo, vive actualmente. Y el Primero, el título original es de Lain, hay algunas traducciones como en México y en España como La Cola o La Fila. A nosotros La Cola nos parecía que podía entenderse mal, podía malinterpretarse, y nos parecía que El Primero, que es lo que se disputa en la obra, nos parecía que era el mejor título. Entonces trabajamos con Analia Maita, que es la traductora, respetando por supuesto todas las pautas que Horovitz establece en su texto. Lo que trata la obra es las disputas de cinco personajes, cuatro hombres y una mujer, que se encuentran haciendo una cola, donde en realidad no se sabe muy bien para qué es la cola, ni ellos saben. Uno aparentemente cree que está yendo al cine, otro aparentemente está entrando a ver algún deporte, no está definido. Y lo interesante es que no importa para qué es la cola. La pelea de los personajes es por ser el primero, ganar el poder aunque después no se sepa qué se hace con él, etcétera, etcétera. El prestigio, el éxito, la fama, lo que sea. Desde ahí entonces se arma una trama donde cualquier estrategia parece ser válida para lograr ese primer lugar. Hay alianzas por momentos que son efímeras porque después la alianza es con otro y van en contra del que estaban aliados, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el tema de la obra. Es una obra que Horovitz escribió en los años 70, la estrenó él como director en Nueva York con Richard Dreyfuss en uno de los papeles, y desde entonces de manera ininterrumpida se sigue representando en Nueva York con distintos elencos y con distintos directores, así que hace casi 40 años de esto. Formalmente yo tengo referencias de que se hizo alguna puesta acá hace unos cuantos años, pero formalmente aparece como que esta fuera el estreno oficial de Horovitz. El Primero va los días sábados a las 23 horas en Brilla Cordelia, que es una sala que está ubicada en Perón 1926, Perón casi Riobamba. Nos pueden ubicar por Alternativa Teatral o por el Facebook, es lo más fácil. Y a partir del mes de junio, a mediados de junio, pasamos a los viernes a las 23 horas. Nosotros estamos conformes con el trabajo, nos parece que es una obra amena, divertida, rápida, ágil. Les agradecemos que hayan venido, esperemos que les haya gustado y esperamos al público. Gracias.